sabemos la respuesta, ¿no? Pero la pregunta es, ¿van a adherir al paro? ¿Va a haber actitudes, digamos, ¿no?, de parte de la bancaria con respecto a lo que va a pasar la semana que viene? Sí, la primera definición es que vamos a adherir a la medida dispuesta por CGT. Esto lo resolvió la semana, el martes, no la semana pasada, el martes de esta semana, el Frente Sindical por el Modelo Nacional, agrupación sindical a la que pertenecemos como asociación bancaria, lo había cuenta lo que fue la lucha gremial que sostenemos que tiene que estar enmarcada en un plan de acción continuo. Nosotros veíamos allá a principios de abril, con aquella magnífica movilización que se hizo el 4, que ameritaba una medida nacional. Uh-huh. Esa medida la convocamos para el día 30 de abril, y en aquella oportunidad lamentablemente la CGT no nos acompañó. Ahora, entendiendo que es incontrastable la situación que están padeciendo distintos sectores de nuestra sociedad, sobre todo aquellos más vulnerados, nuestros jubilados, aquellos compañeros que están perdiendo el trabajo, o aquellos compañeros que aún teniendo tienen miedo de perderlo, y sobre todo aquellos que no tienen posibilidad de reinsertarse, me parece que están dadas las condiciones para que la CGT convoque a esta medida, y por lo tanto, coincidiendo ahora en esta convocatoria, vamos a adherir el miércoles 29, y le estamos sumando algunas ollas populares a lo largo y a lo ancho del país, y bueno, Mendoza no va a ser la excepción, y vamos a estar con una olla en donde era nuestra bancaria vieja, en la esquina de Patricia Mendocina y Gutiérrez, para arrimarle a aquellos mendocinos que lamentablemente no tienen la posibilidad de acceder a un plato de comida, un paliativo en ese día, o sea que estamos llevando adelante la medida dispuesta por la central de trabajadores. ¿Va a haber movilización además? No tengo conocimiento. Vos sabés que el día miércoles había una reunión convocada por la CGT regional, y realmente no tengo conocimiento si tomaron alguna decisión con relación a realizar un acto o hacer alguna movilización. No tengo información al respecto. La modalidad de parte nuestra va a ser sin concurrencia en los lugares de trabajo, por lo tanto ese día no va a haber actividad financiera durante toda la jornada. Muy bien. ¿Por qué crees, Sergio, que ahora sí y antes no? Este paro con la CGT plegado. Mira, más que respondértelo yo, te lo tendrían que responder los compañeros de la CGT, que hace menos de un mes decían que no era necesario y que había que esperar el turno político, la decisión electoral de la ciudadanía. Y en aquel entonces el 30 de abril, le decíamos que es cierto, y nosotros coincidíamos con ese pensamiento de que esto se cambia a partir de la política, y la política es a partir del acto eleccionario de agosto y de octubre, y esperemos que la ciudadanía acompañe una propuesta del campo nacional y popular para que a partir del 10 de diciembre los destinos del país sea conducido por un hombre o una mujer de ese espacio, ¿no? Lo que también es menos cierto es que para eso faltan 7 u 8 meses, y las necesidades de la gente es hoy. Hoy tenemos a nuestros abuelos que tienen pulverizado el poder adquisitivo del salario y no tienen los medicamentos porque se lo han sacado desde el PAMI. Hoy nuestros pibes o pibas no pueden tomar una copa de leche en el colegio porque no le manda el gobierno provincial lo que necesita para satisfacer esa mínima demanda. Hoy los trabajadores tienen miedo de perder su empleo. Hoy los trabajadores no alcanzan a llegar al 15 de cada mes. Aquellos trabajadores que están formalizados, vos imaginate aquellos que están precarizados, que viven de una changa. Y el concepto, más que uno... Lo que te da, lamentablemente, este gobierno te da argumento todos los días para convocar a una medida o poner un frontón a estas políticas, ¿no? En el día de ayer, ¿qué vivo publicado? Que La inflación interanual era del 60-63% y un mendocino, para no ser, o un argentino, para no ser pobre, necesitaba alrededor de 29 mil pesos para no caer en la pobreza. Primero, no hay paritaria de ningún sector que haya trepado a semejante número. Entonces, por lo tanto, has perdido con relación a los valores de la canasta básica de alimentos. Y por otro lado, hay la inmensidad de los trabajadores gana menos de ese dinero. O sea, quiero decir que vos sos pobre aún trabajando, aún teniendo un trabajo formal. Me parece que esos son argumentos por demás contundentes para haber llamado una medida de fuerza. Y termino con el otro dato que ayer nos preocupaba. 6.8 la disminución de la actividad económica con relación al mes anterior. O sea, que se sigue achicando la economía. Los argentinos cada vez consumen menos. Me parece que ya es hora de decirle basta a este gobierno, que deje de timbiar financieramente, que deje de timbiar con la LELIC, con la transferencia de dólares al exterior, y se ponga a pensar con corazón y con lógica de argentino para reactivar nuestra industria, generar un círculo virtuoso y que los argentinos empecemos a estar un poquito mejor. Me parece que este es el contexto en el cual estamos transitando estos próximos días de cara a la medida de fuerza del próximo 29 de mayo. Sergio, buenos días. Tato, los saluda desde acá. Tato, ¿cómo te va? Qué gusto escucharte. Buen día. Buen día. Preguntarle por una cuestión de contexto con respecto a los trabajadores, porque estamos viendo que teníamos ministerio en este país, ahora tenemos apenas una Secretaría de Trabajo. Acabamos de asistir hace poco, están siendo procesados dos dirigentes sindicales por hacer una protesta pacífica. Los trabajadores reciben despidos por WhatsApp, no se respetan las normas. Este paro, ¿puede ponerle un freno a los abusos contra los trabajadores? Acá en Mendoza tenemos el contexto del código contravencional, las multas que se les vienen reiterando. ¿Cuál es la situación de los trabajadores organizados en sus gremios? Es de una precariedad importante. Ayer lo escuchaba a nuestro secretario general, habida cuenta de esto que están mencionando, que no solo implicó una reducción de jerarquía de el área de trabajo, llevándolo a Secretaría de Trabajo, con lo cual está indicando el gobierno de Macri lo que él piensa de la actividad laboral. Para él es algo secundario, y cuanto más lo pueda mancillar, bienvenido sea para él, ¿no? Y lo que decía Palacio en aquel entonces, esto hace ayer o anteayer en un programa de cable nacional, que lo peor era desarticuló todos los compañeros del Ministerio de Trabajo que realizan inspecciones. O sea, los inspectores, que son la herramienta que las organizaciones gremiales contamos para verificar la falta de los empleadores, están desguazados, están desmantelados. Por lo tanto, vos cuando querés corroborar una denuncia, no tenés quien te acompañe para hacer la misma. Esto es lo grave. Y por eso es que me parece que con una pasividad pocas veces vista, la CGT esto lo tiene que poner en superficie, poner en evidencia. Si no lo hace la CGT, lo que tiene voz y que he escuchado, vos imaginate una organización gremial que por su porte no tenga la posibilidad de hacer escuchar su reclamo. Están en una situación de indefección tremendo. Por eso es que nosotros entendemos que a pesar de que tenemos y que esperar el turno electoral, el turno político, y como dije recién, esperar que el 10 de diciembre haya un presidente o presidenta de otro signo que mire más a los argentinos que al exterior, tenemos que pasar todos estos meses y llegar a esa instancia. Y para llegar a esa instancia no podemos ser unos espectadores privilegiados, porque nosotros a lo mejor en nuestra casa estamos calentitos, y tenemos la posibilidad de tener un plato de comida en la mañana y a la cena. Hay muchísimos argentinos que hoy están descendiendo, si comen, se toman una taza de té, si toman un jarrón de leche a sus pibes, digo, y los mandan a dormir, o los mandan sin comer para que el otro día en la escuela le den una copa de leche compartida porque el gobierno provincial no manda lo que necesitan para que los chicos se nutran. Digo, me parece que tenemos que dar un debate en relación a esto. Digo, bueno, ellos seguirán insistiendo, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, que cada vez que salía a reclamar te cobran una multa, ¿no? Me pasó en lo personal que acompañando a los organismos de derechos humanos, digo, yo no puedo desprender el ciudadano Sergio Jiménez del secretario general del sindicato. Y acompañando una convocatoria de madres de Plaza de Mayo, me pusieron una multa al sindicato porque participé de esa movilización. O sea, todas esas medidas son intimidatorias. Digo, si los dirigentes no estamos dispuestos a por lo menos, digo, afrontar ese tipo de situaciones que te lleva, en este caso, la Municipalidad de la Capital y el gobierno de la provincia, penando la mendicidad, viste, los compañeros que menos tienen, a los trapitos, a los que andan por la calle lamentablemente pidiendo una limona, digo, y ahí lo están con todo el la fuerza de la ley. Si no estamos predispuestos los dirigentes gremiales, dirigentes sociales para afrontar esta situación, me parece que no tenemos, estamos en el lugar equivocado, digo. Así que coincido con vos, digo, que hay que, digo, y no tiene que ser esto temporal y de reacción porque no le cumplieron el pago de los aportes de la obra social, que son nuestros aportes, no nos están regalando absolutamente nada. Parece ser porque no te cumplieron eso, digo, hoy salís a plantear una medida de fuerza, cuando en realidad tenés cientos de motivaciones muy valederas para convocar una medida de fuerza y sostener un plan de acción gremial en el tiempo, y que no se acabe solo con la medida de fuerza del 29 de mayo. Muy bien, Sergio, te agradecemos mucho tu tiempo para con la Mosquitera, como siempre. No, gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Muy buen día.